Por los derechos humanos de ayer y de hoy, y que cuando lo convocás a un programa como Nati Público te dice antes o después del partido. No lo puedo creer. Supongo, por suerte, vamos a charlar con alguien que seguramente no es de esos. Ah, que pidió que lo llamáramos en el entretiempo. Carlos el Sueco, el Orquipaniche de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, está aquí con nosotros. ¿Qué hace, Sueco? ¿Cómo va? Bien, ¿cómo te va? Te estoy escuchando muy bajito, pero lamentablemente te estoy escuchando. Bueno, no te conviene que te haya escuchado igual. Para quienes nos están escuchando en vivo, falta apenas un minuto para que termine el primer tiempo y Argentina va perdiendo como era de suponer. Claro. Así que, no... No, el humor no es del mejor, ¿qué crees que te diga? No te hacemos perder demasiado tampoco con esta charla. Y además vamos a hablar de cosas sencillas, ¿eh? Acaba de meter el segundo gol, Brasil, te cuento para no. que... Para que te metas de lleno directamente en la que charla. ¿Viste que no había que mirar bueno, el partido? Y olvidé. Bueno, más, gracias. Seguime hablando, así no... dale. Bueno, a ver, Sueco. Recién venimos de charlar con Ángela Urondo Raboy, sí, a propósito del momento particular que se vive alrededor de las causas, esto de las cifras. Yo comencé el programa diciendo que no tengo claro si hay que recoger el guante y meterse en la polémica de las cifras, o si hay que escaparle y seguir metiéndole con lo que le metemos todos los días. ¿Vos lo tenés más claro? Sí, para mí está cerrado el tema este hace años, ¿no? O sea, que intenten replotar una cuestión a partir de las cifras o a partir de la teoría de los dos demonios, o qué sé yo, bueno, atrasa, esta gente atrasa mal, digamos, ¿viste? Uh-huh. Realmente... tienen adentro 500 condenados, que se fijen en eso, en todo caso. Claro. Pero acá venir ahora a cuestionar si fueron 30.000 o no y demás cuestiones, me parece ridículo, porque ya hay condenas en ese sentido. ¿Qué sé yo? Que se fijen en el 83 o en el 84, fue el juicio a las juntas. En el 85, sí. Bueno, listo. Desde ese entonces, me parece... Listo, nada, que le falló el reloj, les atrasa y no en esta materia no saben, digamos, o sea, no tienen criterio, uh-huh, me parece. Uh-huh. A no ser que estén levantando las banderas de la PANDO, digamos, y esa rufla, ¿viste? Pero qué sé yo, eso tampoco tiene ni pie ni cabeza, porque ¿quién sigue a esa banda? Nadie, uh-huh, ¿entiendes? Sí. ¿Cómo ves el juicio ESMA? Digo, estamos esperando desde hace unos cuantos meses que llegue la sentencia, pero no llega. Sí, estamos ahora en noviembre por cumplir 4 años de que empezó el juicio. Uh-huh. Así que está bien de que es un bruto cacho de juicio, digamos, con una importantísima cantidad de genocidas en el banquillo y por un importante número de compañeros. Uh-huh. Pero realmente a esta altura ya lo de la actitud de las defensas en sus alegatos parece chiste, una cargada, digamos, y lamentablemente apañado y aceptado por el tribunal esta situación. Realmente. ¿Qué está sucediendo? ¿Que están extendiendo los alegatos a claro. las defensas? Sí, exacto. Uh-huh. Y mientras tanto te enchufan que alguno se volvió loco, entonces que piden que apartarlo del juicio, que otro ya está muy viejito, entonces que se vaya a la casa. Ese tipo de cuestiones. ¿Y dilatan esperando qué? ¿Cómo? La onda de dilatar el juicio, de sí. postergarlo, ¿esperando qué? Mira, yo la verdad, escuchando los argumentos de la defensa, hace, te digo, Fernando, hace 10 años que estamos con el tema de los juicios. Yo en particular, digamos, más metido en la cuestión desde la reapertura de los juicios, digamos, de cabeza en el asunto. Y te digo, si hubiesen argumentos nuevos, cosas nuevas, que vos dijeras, bueno, están enfocando por otro lado y a partir de eso, bueno, se trazaron una estrategia diferente y nos están... digamos, no sé, jodiendo por otro lado, no les resulta ni con este cambio de gobierno, quiero decir, ni con el facho de Macri, nada, no les sirve, esto no les cierra, porque no les cierra a nadie, o sea, no hay por dónde escapar, digamos, los testimonios son contundentes y son los mismos de siempre sobre los que ya hubo condena, o sea, esta reiteración, digamos, de situaciones obedece al rito legal, podemos decir, de haber sido sometido a juicio oral y público. Pero lo cierto es de que todo esto que se está hablando en este juicio ya fue probado en el juicio de ESMA 2, digamos, ¿no es cierto? En el uh-huh. anterior, donde fueron condenados 16 represores, entre ellos Astiz, Acosta y todos esos, digamos. O sea uh-huh. que las pruebas son irrefutables. Las defensas no pueden actuar en contra de esa prueba porque es irrefutable y ya fue tomada por cierta, digamos. Entonces, no hay una cosa nueva. En el sentido de alargar los tiempos, y bueno, están perjudicando a sus clientes, en todo caso, que están adentro, están en gallola los tipos. O sea, no tiene escapatoria eso. Con excepción, lógicamente, de los que están con prisión domiciliaria y demás. Pero bueno, no le veo explicación, la verdad no entiendo qué es lo que quieren hacer con esto, no darnos el gusto en todo caso, que exista una impunidad del tiempo, digamos, del paso del tiempo, ¿se entiende? Que sea una impunidad biológica, que los tipos se mueran de viejitos y sin condena, pero bueno, ya te digo, de los que están en juicio ahora, ya 16 fueron condenados en el juicio anterior, la mayoría cadena perpetua, así que, bueno. Uh-huh. No sé a dónde apuntan, la verdad es no es una respuesta que te pueda dar, Fernando. Claro. La única que nos queda es aguantar, esperar que estos tipos para que después no se vengan a quejar, a decir de que no pudieron defenderse en el juicio, qué sé yo, toda esa historia, digamos. Uh-huh. Bueno, aguantar, qué sé yo, que hablen los abogados, que digan todo lo que quieran decir, ¿viste? Ya, total, yo creo. Para mí, digamos, la sentencia es una y no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás en cuanto a esto. Uh-huh. Bien. Hace más o menos un mes aquí con Víctor nos tocó hacer el oral y público el día que una noticia, que un medio de comunicación, Infobae, había dado cuenta de la supuesta identificación de Vildosa, del represor Jorge Vildosa, muerto en Sudáfrica después de haber escapado siempre a la justicia. Es un tipo que nunca estuvo a la mano de la justicia. No. Y después de eso, con Víctor ya presentó algunas dudas, a mí también me costaba creerlo. Después vimos algunas publicaciones de Facebook de familiares o de sobrevivientes que decían, es todo medio raro, al tipo lo cremaron, lo identificaron con las huellas dactilares de un pasaporte que era falso, que no tenía su nombre. ¿Cómo la ves? Te pregunto primero a vos, o en nombre de la asociación, no sé si lo han charlado, y también si como creyentes en la causa de la ESMA, donde Vildosa debería estar sentado, tiene alguna información oficial. No, oficialmente no hay una respuesta clara de parte del juzgado número 12 que atiende el juez Torres, que tampoco, entre otras cosas, nunca tuvo uy, qué ganas de investigar que tengo esto, digamos, ¿no? A pesar de que nosotros, incluso con Víctor Basterra, hemos ido a buscar datos de este tipo a Tierra del Fuego, que es de donde, bueno, compañeros de allá nos pasaron información acerca de que era el famoso asunto de las tragamonedas y qué sé yo, empezaba por ahí o tenía su base de operaciones ahí. Esperá, déjame hacer un paréntesis ahí para que la gente entienda, porque Vildosa es uno de los los responsables, digamos, del robo de bienes a los secuestrados en la ESMA, y se dice que con esa guita la metían al sistema a través de las máquinas tragamonedas, a través de su hijo y de otros testaferros, ¿no? Exactamente, de eso se trataba. Toda esta es una historia que a la vez saltó ya hace varios años atrás, por lo menos 5, si mal no cuento, que se allanaron las oficinas principales de esta empresa de tragamonedas, que tenía en la zona de Pilar, no sé si te acordás del caso, en la zona de Pilar tenía una construcción faraónica, digamos así, para mantener una oficinita de cuarta que lo único que hacía era contar guita, digamos, la guita que entraba de la tragamonedas, que la tenía a nombre del hijo de Vildosa, estaba a nombre del hijo de Vildosa. Eso saltó porque en determinado momento cayó presa la mujer de Vildosa, que tenía captura internacional hace muchísimos años, junto con Vildosa, ¿bien? Bueno, la mujer canta el asunto este de las máquinas, dónde estaba, digamos, de la oficina y demás, como si fuese difícil de descubrir eso. Imagínate que nosotros hace un montón de años ya sabíamos de que estaban al frente de esta cuestión de la máquina de tragamonedas. No es difícil encontrar dentro del país todas las empresas que se dedican a este rubro, digamos, y descubrir, qué casualidad, que el presidente de una de las empresas es el hijo de Vildosa. Uh-huh. No era muy complicado. Bueno, pero el juez Torres no tiene muchas ganas de investigar esto, aparentemente, ni esto ni otras cosas, pero bueno. Ahí está, ahora, si el tipo se murió o no se murió, si lo cremaron y demás cuestiones, la verdad, esto me hace acordar del caso de Jabrán, ¿viste? Uh-huh. ¿Qué crees que te diga? Yo no... Hay un punto en que nosotros como creyentes, víctimas, militantes de los derechos humanos, qué sé yo, perseguidores de criminales y demás cuestiones, bueno, llega un límite, no podés avanzar más, digamos, ¿viste? Porque ya ir a perseguirlo al tipo a Sudáfrica, para nosotros es como mucho. Ojalá si hubiese alguna forma de poderlo lograr, una cosa, ojalá hubiésemos podido. Pero esto no es la organización Wiesenthal, ¿viste?, que tuvo a su disposición los medios necesarios como para venir a cazar nazis acá a la Argentina. Nosotros, gracias a que lo encontramos a caballo en México, lo pudimos mandar a España y punto, qué sé yo, o lo de Silingo, digamos. Pero en realidad este tipo de situaciones ya nos superan. No es una cuestión de cansancio, porque vos sabés, Fernando, que la vamos a seguir a muerte. Uh-huh. ¿Viste? Sí, sí. Pero que ya venga un juez y te diga, sí, no, el tipo está muerto, digamos, y lo cremaron en Sudáfrica, y que el otro, ya es... ¿Cómo peleás contra eso? Uh-huh. ¿Cómo la seguís, viste? Claro, claro, claro. Te vas a ir hasta allá a mirar si la huella digital es la que corresponde, ¿no? Uh-huh. Sí, claramente. Además, interviniendo Interpol y qué sé yo, se complejiza demasiado y en realidad hay tantísimas otras cosas acá que hacer que siguen gozando de impunidad y que merecen más nuestra atención y siguen desarrollándose acá en el país, ¿no? Uh-huh. Bueno, Sueco, te agradecemos enormemente, te... Dejamos un pedacito de entretiempo para que disfrutes, para que puedas ir al baño y volver a disfrutar por ahora, Brasil 2, Argentina 0. Me embromaste, estaba comiendo una empanada, ahora se me enfrió, me perdí el segundo gol de Brasil. Sos un desastre, Fernando, dejate de embromar. Bueno, ahora, el día que juega Argentina-Brasil, me llamás, sos un desastre. Pero yo te quiero mucho y te voy a seguir... atendiendo pase lo que pase. No entendemos nada. Y los esperamos especialmente a todos los integrantes de la Asociación de Detenidos Desaparecidos el sábado aquí. Va a ser una fiesta, obviamente va a ser en algún momento un momento también lleno de emotividad, pero queremos festejar el estar juntos a ustedes y a tantos otros que van a estar aquí, así que los esperamos especialmente. Bueno, dale, sí, nos vemos el sábado, seguro. Un abrazo grande. Abrazo a vos y a todos por ahí. Chau.